Una canción de Chicago con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción You're a Hard Habit to Break, eres un hábito difícil de dejar. Con esa canción comenzamos una hora más en Estrellas de Medianoche y con esa canción comenzamos un día más, ya que estamos a martes. Han transcurrido ya los 6 primeros minutos del día martes 17 de septiembre del año 2027. 17 de septiembre del año 2024. Nos vamos con una power ballad, una canción de la agrupación Def Leppard, el tema When Love and Hate Collide, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad, una power ballad. Instead of slamming down the phone, girl, for the 100th time, I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we stand, babe, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it.

bueno sucedió en una fecha como hoy, 17 de septiembre, año 1991. En lugar de lanzar un álbum doble, que decidieron que sería demasiado caro para los fanáticos, Guns N' Roses publican Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 el mismo día. Es decir, el tercer álbum de Guns N' Roses se llamó Use Your Illusion 1 y el cuarto álbum se llamó Use Your Illusion 2. Esos dos álbumes se publicaron en una fecha como esta, hace 33 años. Y bueno, esos álbumes se dividieron así. El Use Your Illusion 1, que se convirtió en el tercer álbum del grupo, contiene canciones importantes como Live and Let Die, que es un tema original de Paul McCartney con Wings. Contiene la canción November Rain. Contiene otro tema importante, que es Don't Cry. Y del álbum Use Your Illusion 2, que se convierte en el cuarto álbum de Guns N' Roses, surgieron los éxitos Civil War, Yesterday's, la canción que estamos escuchando al fondo, Knocking on Heaven's Door, y el tema You Could Be Mine, entre otros. Vamos con una power ballad del año 1991, incluida en el Use Your Illusion 1, es Guns N' Roses con la canción Don't Cry, que escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, conmemorando el aniversario número 33 del lanzamiento de estos dos fabulosos álbumes de Guns N' Roses, lanzados el mismo día, 17 de septiembre, año 1991. En Estrellas de Medianoche, una power ballad, una power ballad. Tonight, don't you cry. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull. Cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la canción Interstate Love Song, canción de amor interestatal, interpretada por la agrupación Stone Temple Pilots. Pues bien, por esa misma época en que surgió esta canción, se casa Scott Weiland, el vocalista de Stone Temple Pilots, en una fecha como esta, el día 17 de septiembre del año 1994. Es su primer matrimonio, de tres que tuvo. Su esposa, Janina Castañeda. La canción Sour Girl de Stone Temple Pilots es acerca de su esposa, de su nueva esposa, de su primera esposa, Janina Castañeda. En una fecha como esta, 17 de septiembre de 1994, Scott Weiland, de Stone Temple Pilots, el vocalista de esta banda, se casa por primera vez, su primer matrimonio, con Janina Castañeda. Vamos a escuchar una power ballad con Stone Temple Pilots, el tema Big Empty, un gran vacío, que hace parte de la banda sonora de la película The Crow o El Cuervo, protagonizada por Brandon Lee. El tema Big Empty, para complementar esta nota de Scott Weiland, de Stone Temple Pilots. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Faster in my car. dripping and my soul's worn thin. Time to catch a ride, it leaves today. Her name is what it means. Too much walking, shoehorn thin. Time to take. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You and me is where I wanna be.

tomorrow, let her breathe. Tears fall down my way, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes up tomorrow, let her be. Let her cry. If the tears fall down, tomorrow, let her be. Oh, let her be. Una canción de Hootie and the Blowfish, una balada de los 90, el tema Let Her Cry, déjala llorar. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else round everyone. Bueno, hace unos minutos les hablábamos acerca de el matrimonio, el primer matrimonio de Scott Weiland en una fecha como esta, 17 de septiembre del año 1994. Pues bien, 15 años después, 17 de septiembre, pero del año 2009, otra artista se ve involucrada en cuestiones maritales. Resulta que la canadiense Avril Lavigne y el vocalista, o el integrante más bien, el integrante de la agrupación Sum 41's, Derek Whibley, se separan después de estar casados desde el año 2006. O sea, llevaban 3 años casados, deciden separarse. Avril Lavigne y el integrante de la agrupación Sum 41, Derek Whibley. Se lo comentamos aquí en Estrella de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Avril Lavigne y la canción I'm With You. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that damn cold night. I'm trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Face. Is anybody here I know? 'Cause nothing's going right and everything's a mess, and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come? Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Your right to fight and to never surrender.